Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia es que hacemos junto a los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, como decía recién nuestro avance, en la cual van a opinar, van a mostrar qué están haciendo adentro de las aulas, qué opinan sobre determinadas cuestiones. Y todo eso lo vienen a mostrar acá, Hora Libre en el Barrio, por FM Riachuelo. Me acompañan, como todos los jueves, en la operación técnica Nicolás Delgado, en la producción Analía Pauso. Hoy está mi compañera, que yo quiero que me salude, porque ella no viene habitualmente, pero por hoy está. Vení, acércate, por favor. Belén Rivas, que estuvo trabajando con los chicos que hoy vienen al programa. Hola, hace mucho que no venía acá a la radio. Sí, sí. Un gusto estar acá y con estos chicos, que es mi primer taller que estoy dando sola, sin mi compañera Antonella, así que espero que salga todo bien hoy. Va a salir todo bien. Belén se incorporó el año pasado, creo, al programa REC y ella es tallerista. Y bueno, estuvo trabajando con estos chicos. Vamos a ver de qué se trata el programa de hoy. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y aprovecho este momento, antes de olvidarme, para saludar a todas las emisoras que nos reproducen, están escuchando, escuchan a lo largo de la semana nuestro programa. FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, Santa Fe. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, de Ciudad Oculta, en Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. FM Raco, 88.9 Raco, Tucumán. FM El Zorzal, 88.9 de Zapala, Neuquén. FM Boedo, 88.1 de Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre, 103.5 de Puerto Madryn. Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de Lavalle, Mendoza. Y Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires. Bienvenidos y bienvenidas a todas esas emisoras que nos reproducen, escuchan este programa que lo hacen los niños, las niñas, los adolescentes, que bueno, justamente traen sus producciones acá. Pero yo quiero darle la palabra a ellas y ellos que hace un rato que están sentados alrededor de la mesa de FM Riachuelo. ¿Cómo va, chicos? ¡Bien! Ahí está, el coro de ángeles, y yo quiero escuchar uno por uno el nombre. ¿Tu nombre? Hola, yo me llamo Eric. Sí, decime. Soy de la escuela número 7, Manuel Félix Origone. Muy bien. Estuvimos trabajando con el cuento Horacio Quiroga, que se llamaba... Bueno, después vamos a ir desarrollando entre todos los compañeros el cuento o los cuentos de Horacio Quiroga. A tu lado está, ¿cómo te llamas vos? Hola, mi nombre es Nahuel. Te tenés que acercar un poquito más, como habíamos hablado, y con mucha más fuerza. ¿Tu nombre? Nahuel. Ahí está, por allá tenemos a... Hola, me llamo Iris y espero que estén todos bien. Muy bien. Al lado tuyo está... Me llamo Génesis. Hola, me llamo Juan David y está todo bien. Y está todo bien. Y al lado tuyo está... Hola, me llamo Alejandro. Muy bien. Entonces, ¿estos chicos pertenecen a qué grado? Sexto A. Sexto A. De la escuela, de vuelta. Manuel Félix. Origone. Bueno, vamos a levantar la mano, así no hacemos tanto corito, ¿sí? Y vamos hablando de a uno. Yo quiero que me presenten a la seño con la que también estuvieron trabajando. La seño del grado, ¿cómo se llama? Jessica. Bueno, vamos a ir levantando la mano. ¿Y con quién más vinieron? ¿Alguien más los acompañó? El profe de tecnología. Bueno, el profe de tecnología. Ahora nos vamos a ir acomodando para darle la palabra a aquellos que levanten la mano. Bueno, a ver, vamos a presentar a esa escuela a la que ustedes van. ¿Qué me pueden contar? ¿Es jornada simple, jornada completa? ¿Quién levanta la mano y me cuenta? Dale. Es jornada simple. Jornada simple. Bien, ¿en qué barrio? ¿De qué barrio vienen ustedes? Pumacagua. Pumacagua es la calle en donde queda, ¿no? La escuela. Sí. ¿Y el barrio? ¿Qué sería? El barrio de... bueno, lo dejamos para el otro bloque, entonces. ¿Queda? ¿Cómo? ¿Quieres decir algo, no? Bueno, y ustedes estuvieron armando este programa que va a tratar sobre qué. ¿Sobre qué es nuestro programa? Sobre los cuentos de la selva. Los cuentos de la selva. ¿Se acuerdan quién escribió los cuentos de la selva? El autor es Horacio Quiroga. Horacio Quiroga. Así nos acomodamos un poquito más. Y seguramente eso lo trabajaron en una materia que ustedes tienen que se llama prácticas del lenguaje. ¿O me equivoco? Sí. Es así. Bueno, ¿quién me puede ir contando? A ver, ¿quién fue Horacio Quiroga? ¿Alguien me puede contar? ¿Cuándo vivió, más o menos? ¿Dónde vivió y por qué escribió los cuentos de la selva? ¿Vos me querés contar? Dale, contame vos. Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Ajá, o sea, hace un montón de años, ¿eh? Que ya murió Horacio Quiroga. Bien, ¿y en dónde más vivió? Nació en Uruguay, ¿y por dónde vivió? En una selva. En la selva, y por eso escribió los cuentos de la selva. Él un poco escribió sobre lo que tenía alrededor de él, ese lugar con esos animales, ¿sí? Y además de los cuentos de la selva, ¿se acuerdan de algún otro libro o algún otro cuento que escribió? Dale, contame. Juan David está... pensando la respuesta que va... Cuentos de amor, locura y de muerte. Y de muerte, muy bien. Y sí, decime, Erika. También la abeja haragana. Ajá, que es un cuento también que está metido adentro de los libros de él, claro. Escribía mucho sobre animales. Sí, también otro cuento del loro pelado. Claro. Son todos, fíjate, el loro vive en la selva habitualmente, sí, decime. Y otro de a la deriva y la abeja haragana. Ajá, ¿y vos querías decir algo? ¿No? Bueno, o sea, escribió un montón de cosas, muchas de ellas relacionadas con animales, porque él vivió en la selva. Sí. ¿Y qué cosas trágicas le pasaron a Horacio Quiroga? Porque ese libro, Cuentos de locura, amor y de muerte, tiene que ver con también experiencias de la vida de Horacio Quiroga. Sí. Cuando tenía 2 meses de edad, en 1879 muere su padre al dispararse accidentalmente con su escopeta. Ahí ya empezó todo. ¿Y qué más le pasó a Horacio Quiroga? Cuando tenía 2 meses, se muere de esa manera el padre. ¿Y qué más pasó en la vida de Horacio Quiroga? ¿Sí? ¿Alguien más se murió? Sí. ¿No? A ver, Génesis o Iris, que están, quieren contar algo más que le pasó a Horacio Quiroga. Si no me equivoco, también había muerto su padrastro y creo que uno de sus amigos. Ajá. Mucha muerte alrededor de él, ¿no? Mucha tragedia. Mucha tragedia. Sí. ¿Y alguna cuestión más? Bueno, vamos a ver que él también termina trágicamente, Horacio Quiroga, ¿no? Su vida termina trágicamente. Así que, bueno, ustedes leyeron algunos de los cuentos de su libro Cuentos de la Selva. Así que me gustaría escuchar la reseña que ustedes hicieron. Se trata de 8 cuentos en que los animales son los protagonistas y la selva se enfrenta al hombre que la habita y luchan por la supervivencia. Son cuentos de una enorme calidad literaria con momentos de gran intensidad donde la tragedia y el humor se hacen presente. Cuando Horacio Quiroga se fue a vivir a Misiones junto a su familia, comenzó a contarle a sus hijos historias sobre la selva tropical y la fauna que la habita. Bueno, y Horacio Quiroga vivió, como decíamos, mucho tiempo en la selva misionera. ¿Y ustedes qué hicieron ahí en la escuela? ¿Qué confeccionaron? Dale, contame. Hicimos una maqueta que se refiere a la selva misionera. ¿Y qué le pusieron a esa maqueta? A ver, me interesa mucho. Quiero que la describan. A ver, dale, vos, Nahuel, que no hablaste. Le pusimos animales, todos los animales de los cuentos. Y quiero saber cuáles son todos los animales del cuento que vos que ustedes le pusieron. Tigre, loro, abeja. Víbora. ¿Víbora? ¿Qué más? Los flamencos con las medias. Cobra. Ajá. Culebra. Culebras. ¿Y qué más? ¿Le pusieron animales y qué más había en esa? Y Horacio Quiroga. ¿Y Horacio Quiroga y qué más? Porque los animales solo no podían estar. ¿Qué hay en la selva? Mucho, mucho. Árboles. Muchos árboles, montones de árboles, sí. Y muchos también palmeras. Palmeras, sí, sí, porque, digamos, las palmeras son árboles propios de un clima bastante cálido, ¿no? Y la selva, en la selva hace calor. Bien. ¿Por qué les gusta a ustedes los cuentos de Horacio Quiroga? ¿Qué les gustó? A ver, ¿cuál les gustó más? ¿Alguien me puede decir? Dale. A mí el cuento que más me gustó fue el de la abeja haragana. ¿Por qué te gustó el de la abeja haragana? Porque te enseña una lección de vida. Ajá, ajá. ¿Así en un renglón me la podés decir cuál será la lección de vida? Sí. Que en la vida no hay que ser vago y hay que trabajar. Ajá. ¿A vos cuál te gustó? Diría el mismo, pero también me gustó la media de los flamencos. Las medias de los flamencos me parece que es el número uno, porque a todos los chicos les gusta ese cuento. ¿Alguien más le gustó? ¿Algún otro cuento del cual quieran hablar? El loro pelado. El loro pelado, ¿y por qué te gustó el loro pelado? ¿Qué pasaba con el loro pelado? ¿Te gusta que sea pelado? No. ¿Y qué era lo que te gustaba de...? Cuando leías ese cuento. Que se puede vengar del tigre. Ajá, mira vos. Bueno, claro, y el tigre es más poderoso y un loro es ahí, qué sé yo, capaz que es impensado que un loro se vengue de un tigre. Bueno, ¿nos queda algo más en este bloque? Si no, escuchamos un poquito de música. ¿Nos queda algo más? Sí, sobre la vida de Horacio Quiroga. A ver, ¿qué nos queda por contar de la vida de Horacio Quiroga? Horacio Quiroga murió una trágica muerte por una enfermedad. Ajá. Sí. Y también su esposa. O sea, se murió mucha gente alrededor de Horacio Quiroga. Sí. Una trágica vida. Una trágica vida. Y por eso él le pone a su libro de cuentos de locura, de amor y de muerte. De muerte, porque hubo mucha, mucha muerte alrededor de Horacio Quiroga. Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora sí, escuchamos un tema musical. Yeah. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del sexto grado de la escuela número 7 del distrito 11. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama la escuela de ustedes? Félix Origone. Origone. No me Felix sale. Origone. No me sale, así que lo van a decir ustedes de ahora en más. Perdón, profe, yo también me olvidé. Vamos a presentarnos porque cambiamos de grupo. ¿Tu nombre? Iris. Al lado tuyo está John. Por acá. ¿Tu nombre? Ana. Luz. Ayelen. Nicole. Bueno, estamos todos y todas presentados, así que en el segundo bloque les recuerdo a los oyentes que estamos hablando de los cuentos, de los libros que escribió Horacio Quiroga, y vamos a ir con los cuentos de la selva, específicamente con un cuento que ustedes trabajaron. ¿Cuál trabajaron? La abeja, la gana, la media de los flamencos y a la deriva. Y a la deriva. Y ahora, en este, ¿qué vamos a describir? Sí, decime. Las medias de los flamencos. Las medias de los flamencos. Así que lo que vamos a hacer, antes de comentarlo, va a ser escuchar el audio que ustedes hicieron, un poquito con el resumen, no es el resumen, las características de los flamencos. Las características de los flamencos. Habitan tanto en zonas frías como calientes, de montaña o llanuras, lagos, lagunas y pantanos, en todo tipo de lugares, siempre que haya abundante alimentación y agua. Los flamencos tienen una vida en lo útil en lo salvaje, de 20 y 30 años, pero en cautiverio se han registrado que viven 50 años o más. Comen pequeños insectos, crustáceos y algas. A veces se observan en un rojo carmesí. También se han visto naranja y mezcla de crema con blanco. Bueno, esos son los flamencos reales, los flamencos de nuestro cuento. ¿Qué características tienen esos personajes? ¿Cómo son? ¿Quién quiere arrancar contando sobre la historia? Dale, acércate un poquito al micrófono. ¿Sí? Dale. O vos que no hablaste, dale. Contame cómo son los personajes del cuento. Para empezar, ellos son invitados a una fiesta de las víboras en la cual bailan e invitan a todo el mundo. Pero cuando ellos llegan sienten envidia porque no tienen buenos disfraces. Ajá. ¿Quién es el envidioso en esta secuencia? Los flamencos. Los flamencos. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa en esa historia? Sí, decime. Los flamencos buscan en todos los almacenes y tienen medias coloradas de rojo, blancos y negras. ¿Y? Pero todos le decían que estaban locos porque nunca iban a encontrar unas medias como esas. Y los echaban de ese lugar, pobrecitos. Pobrecitos. ¿Y entonces qué pasó después? ¿Qué descubren los flamencos? ¿Qué pasa? Sí. Descubren que... Acércate un poquito más. Cuando se encontraron con Tatú, un tipo, un animal... Un animal, ¿y qué pasa? Le dice que vaya con su cuñada lechuza, quien le dice que ella tiene esas medias blancas y negras y rojas. Y cuando van a la cueva de la lechuza, le dicen que si le pueden dar unas medias blancas, negras y rojas. Y la lechuza dijo que las iba a traer inmediatamente. O sea, que se fue y las trajo. Pero ¿sí? Dijo que no paren de bailar, que si no van a sentir dolor. Ajá. Y finalmente, ¿se las trajeron las medias? Sí. ¿Sí? ¿Y fueron al baile? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Y ese es, ahí termina el cuento? No. No. ¿Y entonces...? Cuando fueron, lo que no se habían dado cuenta los flamencos eran que esas eran pieles de serpientes, y las serpientes al ver eso se lanzaron contra ellos a morderles. Ajá. Sí, como vengándose, sí. ¿No? Eso pasó porque uno de ellos, uno de los flamencos, se había cansado de tanto bailar y se lanzó, o sea, se desmayó. Vos fíjate que todo lo que hicieron los flamencos, pero ¿qué le pasaba a los flamencos? ¿Por qué hicieron todo eso para... ¿Por qué hicieron todo eso? Eso sí, a ver, vos que no hablaste. ¿Querés hablar? ¿Sí? ¿No? No. Bueno, sí, dale. sentían envidia, así que por eso lo hicieron. Ajá. Pero con el tiempo las serpientes se dieron cuenta y fueron encima de ellos para morderles las piernas. Claro, sí. ¿Y ustedes, por ejemplo, alguna vez sintieron este tipo de cosas, de sentir envidia porque el otro...? Yo sí. A ver, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Podés contarla? ¿Hiciste algo parecido a lo que hicieron los flamencos? Queriendo tener lo que el otro tiene o hacer lo que el otro hace, ¿no? O tener un poquito así de cosita porque el otro puede y uno no. Ah. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, es muy... A ver, a todos nos pasa en algún momento. Lo que pasa es que no está bueno ese sentimiento. ¿Por qué? Nos puede pasar lo que le pasó a los flamencos. Nos puede pasar algo mal. Claro. Esta maldad. Capaz que no nos pasa algo malo, pero nos sentimos mal porque tenemos ese sentimiento que no está bueno, ¿no? ¿O sí? ¿Qué opinan ustedes? Que está mal, porque sentir envidia es muy feo. ¿Y lo podemos transformar de alguna manera ese sentimiento? Sí. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo. A ver. Podemos conversarlo. Podemos conversarlo, sí, sí. Y también valorando lo que somos nosotros y lo que tenemos. Y no envidiar lo que tienen los demás, ¿no? Como por ejemplo, nosotros tenemos algo que él no tiene y no nos tenemos que sentir mal. Porque por ahí somos únicos en algo. Exactamente, me encantó eso que vos dijiste. Somos únicos en algo. Sí, tal cual. Y tenemos que aprender a ver eso en lo cual nosotros somos únicos. ¿Sí? Buenísimo. Me encanta esto que están diciendo. Bien, ¿algo nos queda, algo más por comentar? Sí, pero me lo olvidé. A ver, te olvidaste, entonces no estaría... Me lo voy recordando. Sí, decime. Un saludo para la directora Paula y la vice. ¡Muy bien! Y para la señorita Jessica. Todas saludadas. Le agradecemos de verdad a la directora porque de alguna forma siempre ponemos de parte del programa los micros y esta vuelta fue la escuela quien proveyó el micro para que los chicos pudieran estar hoy en este programa. Antes de la tanda, ¿podemos escuchar un toquecito de música? Sunavia ya la kunandia, richarikuspa, tantanakusan, tusuntu sunavia ya la kunandia, la pajaria spa, munanakuspa, tuhuchu ihalpa, manatingichu, manatingichu, tuhuchu ihalpa, manatinguchu, manatinguchu, baila, baila el continente. FM Riachuelo. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Chávez en verdad se hizo pueblo para seguir construyendo la patria socialista. Saludo a los movimientos sociales de la revolución, al poder popular, los consejos comunales, a las misiones. los estudiantes, las estudiantes, especialmente a la juventud, divino tesoro, les saludo con mi corazón. Comandante Hugo Chávez Frías, revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela. Escuela de Boxeo Los Pibes para chicos y chicas de entre 13 a 17 años. Para informe e inscripción, acércate a Suárez 421 de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Apúrate que hay cupos limitados. Las dos orillas. A su hora llega y a su hora se va. Martes de 19 a 20. Limpia la marea. Navegamos del otro lado de la información. Noticias de Avellaneda y el sur de Capital. De los dos lados del Riachuelo. Entrevistas de actualidad, murgas y bandas en vivo. Te contamos la realidad del barrio desde la comunicación popular y con perspectiva feminista. Te esperamos para navegar de este lado de la información con las dos orillas. Martes de 19 a 20 horas. Las dos orillas. Las dos orillas. Miguel, bájate de la azotea, por favor. ¿Te atreves a que te hipnotice? Si te atreves, bienvenido a una de mis experiencias de hipnosis desde casa. Bienvenidos a mi mente. Sábados, 20 horas. Bitácora Negra. Bandas y artistas. Entrevistas. Archivo. Bitácora Negra. Historia de la música. Es una experiencia que está sucediendo en tu mente, en tu imaginación. Sábados, bitácora, 20 horas, negra. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre. El lugar donde nos reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos, donde la palabra tiene valor. Hora libre. 10 años de radio. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del sexto grado. ¿De qué escuela? Escuela 7 de Manuel Félix Origone. Muy bien, muchas gracias. Quien habló es Alessandro, que estuvo en otros bloques. Al lado tuyo está Mauricio. Por ahí tenemos a Tatiana. Camila. Romina. Nayara. Y a mi lado está, que se me va a acercar ahora, Maite. Un poquito más cerca. Maite. Bueno, vamos a hablar ahora, estamos hablando, un programa dedicado a Horacio Quiroga, y ahora vamos a hablar de otros dos cuentos de los cuentos de la selva. Vamos a arrancar por el loro pelado. Me causa gracia el nombre que tiene, el loro pelado. Bueno, ¿de qué se trata el loro pelado? ¿Quién arranca? Mauricio, ¿vos te animás a contarme de qué se trata el loro pelado? Te da un poco de vergüenza, porque ¿te da vergüenza conmigo? Nervios. No, nervios. Bueno, ¿lo ayudás, Romina? ¿Sí? ¿Un poquito? Para contar el loro pelado, ¿de qué se trata? Bueno. Acércate un poquito al micrófono. Bueno. Sí, bueno, contame. ¿De qué se trata el loro pelado? Que el loro pelado... No quería trabajar. No quería trabajar el loro pelado. ¿Y entonces? Eso de la abeja aragana. Ajá. Nos confundimos. Dale, Alessandro, ayúdalos. Mira, acércate un poquito al micrófono. El loro pelado se trata de que se encuentra en un loro en la selva y su pata estaba rota. Y después le ayudan y el loro se queda con ellos. Y todo el tiempo a las 5 le daban té con leche. Y un día el loro se fue. Uh-huh. Y se había perdido. Se encontró con un tigre y le sacó las plumas. ¿El tigre le sacó las plumas al loro? Sí, no, le saltó. Le saltó y le sacó las plumas porque le decía de que estaba sordo. Ajá. Y el loro se acercaba más y en un momento el tigre saltó y le quitó todas las plumas. Acércate un poquito más, así se puede escuchar mejor, ¿vale? Y entonces, una vez que este loro se nos quedó sin plumas, ¿qué pasó? Con el tiempo se le fue creciendo. Ajá. Pero no fue donde sus dueños porque le daba vergüenza. Claro, imagínate, era como estar desnudo, pobre loro. Sí. Y entonces, ¿cuál fue el desenlace de esta historia? Ay. ¿Sí? ¿Qué pasó con ese loro sin plumas y demás? ¿Alguien se acuerda? Un día lo encontraron sus dueños. Uh-huh. Y el loro el loro seguía volando. Ya le habían crecido las plumas. Sí. Y se quería vengar del tigre. Ajá. Y le decía café con leche en la punta de la rama. Y le gritaba café con leche en la punta de la rama al loro. ¿Y entonces qué pasó? ¿Alguien que lo ayude, Alessandro? Sí. ¿Quién quiere hablar de...? ¿Nayara? No. Dale. Contame vos entonces. Dale, Mauricio. Que el loro pelado, no sé, me olvidé, pero ajá, el loro pelado no sé cómo hizo para decirle a su dueño que se la había lastimado o que alguien le sacó todas las plumas. Uh-huh. Y el cazador lo acompañó al loro con una escopeta. Ajá. Y el loro fue donde el tigre y estaba diciendo, ricote con leche, va a saltar. Y el tigre estaba pensando, ¿a quién le estará diciendo eso? Y lo dijo otra vez, ricote con leche, va a saltar. El tigre saltó y el dueño del loro, o el cazador, le dio dos escopetazos. Ajá. En el corazón. ¿Y lo mató al tigre? Sí. Ah, mirá cómo se vengó el loro. Mirá vos, terminó muriéndose el tigre al final. El poderoso que le había sacado las plumas se terminó muriendo. Bien. Ustedes hicieron otro final, ¿no? Sí. De este. Vamos a escuchar el final que ustedes inventaron, este final nuevo. Taxi. Ricote con leche, cuidado, va a saltar. Y en ese momento el tigre le dice al loro, te quiero pedir perdón por lo que te hice, porque eso no estaba bien, te pido perdón. Y el loro le dice, bueno, te perdono. Y ahí le dijo al cazador, no le dispares. Desde ahí el tigre y el loro son amigos. Cuando el cazador dispara a Pedrito, el cazador no llega a matar al tigre, sino al loro. Cuando va a su casa con Pedrito muerto, sus hijos le preguntan qué le pasó y dice que le disparó sin querer al loro. Y el tigre no se lo volvió a ver. Ricote con leche, cuidado, va a saltar. El cazador falla, el tigre mata al loro y el cazador mata al tigre. El tigre quería comérselo, pero el loro le picoteó y el tigre se salió huyendo. Bueno, y ahí escuchábamos distintos finales en los cuales o no se moría el tigre, o se moría el tigre y el loro solo, ¿no? ¿Lo fueron trabajando en grupo esto? Sí. Igual el que más me gustó fue el primero, eso de que el tigre le pida perdón y se hicieran amigos, estuvo bueno. ¿De quién era el final ese? Porque es un final positivo, no se muere nadie, se hacen amigos al final. Creo que hay uno más, vamos a escuchar el siguiente. rico té con leche. Cuidado, va a saltar. Y el tigre se dio cuenta, se escapa. Pero el cazador le dio en una pata para que no vaya tan lejos. Pero el tigre, con todas sus fuerzas, corre y nunca lo volvieron a ver. Rico té con leche, va a saltar. Y el tigre le pidió perdón. Y Pedrito lo perdonó. Y al final se vuelven mejores amigos. Y Pedrito dice... No le dispares al tigre, cazador. El cazador falla el disparo y el tigre le pide disculpas al loro y toma el rico té con leche. Y ahí estábamos escuchando otros finales también, que han trabajado en forma individual cada uno de los chicos de sexto grado. Y seguimos hablando de Horacio Quiroga y seguimos hablando de los cuentos de la selva. Y hay otro cuento que es La abeja haragana. ¿Alguien me puede contar de qué se trata La abeja haragana? Sí, es que la abeja haragana que no quiere trabajar. No quiere ir a trabajar la abeja haragana. ¿Y entonces qué le pasa a la abeja haragana? Aprende una lección. Ajá, ¿cuál es la lección que aprende la abeja haragana? La lección que aprende es de que no hay que ser flojo y tiene que trabajar. Ajá, bueno. ¿Y a ustedes les gustó este? Lo que pasa es que las abejas trabajan mucho. ¿Querés decirme algo, Maite? Las abejas trabajan mucho haciendo la miel y trabajan fuerte. Este era un caso raro, ¿no? ¿Y por qué a ustedes les gustó el cuento este, el de la abeja haragana? ¿Lo recomendaría? ¿No lo recomendaría? A mí me gustó porque sí. Enseña una lección. Ajá, esto de que quiera trabajar todo el tiempo. Sí. ¿Y qué les pareció el personaje de la abeja? ¿La quisieron esa abeja o no, más o menos? Más o menos no. Más o menos no, porque no hacía nada. Porque no hacía nada. Solo saltaba flor en flor. Ajá, bien. ¿Y por qué entonces, ya dijimos que la conclusión es esto de la abeja haragana, pero cuando ustedes lo leyeron, ¿entendieron toda la historia? Sí, sí. Mucho. ¿Y qué les gustó más de esta historia? Aparte de la idea final, ¿no? Que hay que ir a trabajar y que no hay que ser flojo. ¿Estaba bien contado? ¿Qué le pasaba a la abeja? ¿Era rechazada por su grupo? Sí, ¿qué pasaba? Era rechazada por su grupo. No le dejaban entrar a la colmena porque no trabajaba. Le decían de que si no trabajaba hoy, el otro día ya no le iban a dejar entrar. Claro. Y no lo cumplió. Ay, no lo cumplió y no la dejaron entrar. Me sacaron a palazos. Ajá. ¿Y pasa eso en la escuela? Por ejemplo, ustedes hacen un grupo, ¿no? Supónete. Sí. Y hay uno que no quiere trabajar. ¿Qué pasa con el grupo? Ajá. ¿Se comportan como las abejas del cuento? ¿Qué pregunta es a la que les hice? No, ¿eh? Se van a la dirección. O si no, le echamos a golpes. No, fuera la violencia. Pero digo, a veces pasa, ¿no? Que si la maestra los manda a hacer un trabajo práctico y hay uno que es medio vago Y no hace nada, ¿viste? ¿Pasa o no pasa eso? Sí, pasa. O sea que las historias de Horacio Quiroga son un reflejo de la realidad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, traten de no echarle palazos a la compañera o al compañero que no quiere trabajar. Hay que hablar, ¿no? Y hay que decirle, a ver, ¿qué te pasa? Ayúdanos a hacer esto, ¿no? Bueno, tenemos un tema musical para escuchar porque todavía nos queda un bloque más en el cual vamos a seguir hablando de Horacio Quiroga. Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas. ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante, cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado, lo que quede por vivir. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Gracias a ustedes, familia. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar sin final. Nuevo bloque en Hora Libre en el barrio. Estamos con los chicos de sexto grado de la escuela 7. ¿Cómo se llama la escuela 7? Félix Origone. Me encanta el coro de ángeles. Bueno, hay otro cuento de Horacio Quiroga que está en el libro Cuentos de Amor, Locura y Muerte y que se llama... ¿Cómo se llama él? A la deriva. Bueno, pero primero se van a presentar los que no se presentaron. ¿Tu nombre? Fernando. Al lado mío tengo a... Maxi. Brenda. José. José. Kevin. Celeste. Perfecto. Bueno, ¿qué cuenta el cuento, valga la redundancia, A la deriva? ¿Es la historia de quién? De un señor que le picó una... Acércate un poquitito. Que le picó una serpiente. Ajá. ¿Cómo se llama el señor, te acordás? Paulino. Paulino, perfecto. ¿Y qué pasa después de que lo pica esa serpiente en el medio del campo, en el medio de la selva? Se le hincha como... Va a su casa y le pide a su mujer caña. Ajá. ¿Y entonces? No lo curan ni se muere. Bueno, pero antes de morirse pasa otra cosa, ¿no? Sí, va de... Tiene ilusiones. Tiene ilusiones, sí. Vamos a ordenarnos. Va a la casa y le dice, Dorotea, dame la caña para tomar, ¿no? Sí. Y se la tira y dice, esto no es caña. ¿Qué dice que es? Es agua. Es agua, pero era caña. Estaba alucinando. Bueno, ¿y después a dónde va el señor Paulino? A una playa a morir. No. Todavía no me lo mates todavía. ¿Y después a dónde va? A la casa de un amigo. A la casa de un amigo. ¿Y el amigo estaba? No estaba el amigo. Entonces está desesperado. El señor ve que cada vez se le hincha más el pie. Como una morcilla. Y no hay nadie que lo ayude. Y le pide caña a la esposa. Y piensa que la esposa le da agua. Está desesperado el señor. Entonces, ¿qué hace? Dice, ¿a dónde se va a ir? Se sube a ver, acércate un poquito a la... Se sube a una canoa y va al río de Paraná. Paraná. ¿Pero qué? ¿Para ir a dónde? A un pueblo donde se llama... Takurupuku. Sí. ¿Viste cómo? Lo tengo re claro este cuento. Profe, el nombre es muy raro, Takurupuku. Muy raro. Muy raro. Sí. ¿Y para qué quería ir a ese pueblo? ¿Para que lo curen? Para que lo curen, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Finalmente llega el señor? ¿Llega? Ahí a Takurupuku para que lo vea el doctor. No llega. No llega. Entonces ahí viene el momento de las alucinaciones. Sí. Nunca llegó. Estaba ahí tirado en el suelo donde le había picado la serpiente. Sí. En realidad él se sube al bote y medio que cada vez se pone mejor o peor. Peor. El cuento nos confunde porque en algún momento él ya no siente más el cuerpo y dice, ay, qué bueno, yo estoy mejor. Sí. Pero ¿qué pasaba? ¿Estaba mejor? No, estaba peor, se alucinaba que se sentía mejor. Claro. Pero se estaba muriendo. Ya el cuerpo no le respondía, no lo sentía. Y nada. Se murió. Solito en el medio. Por eso se llama La Deriva, ¿no? Porque se queda solito ahí arriba del bote en el medio del río Paraná. Bueno. Y digamos, ustedes, cuando leyeron el libro, el cuento, perdón. ¿Qué les pasó con esa historia de Paulino? Me puse muy mal. Se puso muy triste. No, triste. Traumático. Sí. Es traumático. ¿Por qué es traumático? Porque al final no era, el final no era, era inesperado. Uh-huh. ¿Y a vos, Brenda, qué te pasa? Creíamos que iba a seguir viviendo, pero en realidad al final muere. Sí. Claro. Uno de alguna manera está esperando que llegue a Takurupuku y que lo atienda un médico y que finalmente zafe, pero no. Digo, es una historia que no, digamos, no es esperanzadora, no nos da. Cada vez parece ser que el protagonista va cayendo en una situación que no tiene resolución más que la muerte. Y pensando que íbamos, que iba a vivir, me puse mal cuando murió. No, a vos también, Maxi, ¿por qué te puso mal? Acércate al micrófono. Me dio triste que se muera por una serpiente llamada Yalarakusu. Sí. Uh-huh. Estuvimos buscando información sobre esa serpiente. Ajá, y a ver qué encontraron ustedes. Es sobre... una serpiente muy venenosa. Sí. Muy venenosa. ¿Y si te pica, podés zafar de morir o no? No. Por ahí la amputación de algo. Ah, bueno. Tiene un veneno muy potente. Muy potente. Tal vez hay sueros para contrarrestar el efecto, pero pobre Paulino no llegó a tiempo. No llegó a tiempo. Sí. Y nadie esperaba que se muera. Nadie esperaba que se muera. Sí, a ver, decime, Maxi. La serpiente se encuentra en la selva misionera. Siempre ve. Podemos ver que los cuentos de Horacio Quiroga están ubicados en la selva. Sí. ¿Sí? Y en la selva misionera también habla, ¿no? De que está cerca Paraguay en el cuento. O sea, que está bien en el norte de nuestro país, cerca de la frontera, donde le pasó esto a Paulino. Bien. ¿Algo más me quieren contar sobre...? Sí, decime, José. Señor, no se esperaba nada de eso porque los cuentos, la mayoría de los cuentos de Horacio Quiroga no se trata de muerte. Trata de finales felices. Por eso es de amor, locura y muerte. Claro, porque son dos libros diferentes. Los que están los de los animales, que son los cuentos de la selva. ¿Qué características tienen los animales? Digo, porque esos animales son un poquito raros. ¿Los animales hablan? No. No. Entonces, ¿a quién se parecen esos animales? A nosotros. A nosotros. Y es más, cada uno de los animales tiene de alguna manera una característica humana, ¿no? Sí. El señor envidioso. El mono. El haragán, ¿no? Uno lo puede ver reflejado. Envidia. Sí. Ahora, este pertenece a otro libro que es Cuentos de Locura, Amor y Muerte, que ahí ya son más tremendos, ¿no? Estoy emocionada. Sí, se nota la diferencia, ¿no? Entre un libro y el otro. Bien, ¿alguien quiere decir alguna otra cosa sobre Horacio Quiroga? ¿Vos, Maxi? ¿Te gustaron más los de la selva o los de Locura, Amor y Muerte, los cuentos? Me encantaron todos, pero siempre acordaremos de Horacio Quiroga. Está bueno eso que... ¿Lo conocían antes al escritor este? No. La primera vez que escuchamos de él. Ajá. Bueno. ¿Te gustó mucho, José? Sí. ¿Sí? El diseño me gustó un montón. A ver, decime. Locura, amor y muerte, porque no conocí los demás libros. Ajá, ajá. ¿No leíste La Bejarana y La Media? No, porque soy de la tarde. Sos de la tarde. Bueno, y llegaste a la deriva. Bueno, entonces, los compañeritos recién lo que hicieron fue recomendar el... La abeja aragana y la media de los flamencos, así que podés leerlo. Bueno, tenemos un último tema, lo pasamos antes de despedirnos. Y nos estamos despidiendo, pero antes quiero una ronda de saludos. A ver, ¿a quién saludamos? A la directora Paula. Ajá, ¿a quién más saludamos? A la señora Paola. Unos grandes abrazos y besos. ¡Saludos, señores! ¿Alguien más quiere saludar? A la señora Jessica. A la señora Jessica, ¿qué más? Acá cortamos los saludos, ¿o alguien queda uno más? Un saludito por mi señora de la tarde y la señora de la mañana, la señora Jessica. Ok, bueno, están todos y todas saludados. Nosotros nos vamos despidiendo hasta la próxima edición de Hora Libre en el Barrio, esta experiencia que hacemos con chicas y chicos de las escuelas públicas. Chau, chau. Chau. Adiósito.